el señor rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la cual yo fui profesor, ha viajado ayer a extranjero y por eso no está presente. Me ha encargado que venga en su representación, pero no me dijo que iba a hablar, si no, no lo hubiera aceptado. No sé si para mí es una alegría o alguna cosa que no sea conveniente para mí que Seclén, segundo Seclén, es el primero. Mucho con la música criolla, que era lo que creía que sabía más, pero ahora en este momento me doy cuenta de que se ha dedicado a estudiarnos a nosotros, los que ya no estamos en la tercera edad, sino estamos en la edad del pasamanos. La edad del pasamanos es, como ustedes han podido ver, es necesario tener un pasamanos para que nosotros podamos bajar o subir las escaleras, y nada de tercera ni cuarta edad. Indudablemente desde muchacho él se ha dedicado a estas actividades, vino de España, después creía yo que había traído una serie de personas de España atraídas por Machu Picchu o alguna otra cosa parecida, pero habían venido a trabajar y a colaborar con él, y he venido hoy día acá gustoso porque varias veces me ha invitado, él ha tenido la gentileza de hacerlo, y ahora para mí es una alegría enorme. Supera la tristeza que tenía por las otras cosas de poder venir y dirigir a ustedes unas cuantas palabras de una persona que se ha dedicado a la universidad, y eso es lo interesante en esta época en que la universidad está cambiando de vida.